Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Es hora de correr el telón de los colores de la oscuridad, como siempre lo hacemos cada semana. Qué gusto tenerte aquí, esa butaca exclusiva para ti. La creamos desde nuestro corazón. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos un afable saludo, un abrazo enorme. Gracias por sintonizarnos. Vamos a cumplir en este agosto 5 años al aire. Y actualmente Los Colores de la Oscuridad tiene 14 emisiones a la semana, en 9 emisoras distintas, 6 en Ecuador y 3 en el extranjero, pero todo gracias a ti. También un agradecimiento profundo a todos y cada uno de quienes hacen estas emisoras, que han confiado en Los Colores de la Oscuridad, en ese mensaje de sensibilización y motivación, para decirles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Así que pon tu voluntad al servicio de tus sueños, un paso de fe a la vez. Y sabes, cuando tengas esos momentos oscuros, esos momentos débiles, cuando te digan que no sirves para nada, que tus sueños son simplemente basura o quimeras, no lo creas. Lo importante es lo que tú pienses, lo que tú sientas. Confía en tus sueños, no partes tus ojos de ellos, porque el mantener tus ojos en tus sueños te ayudará a justamente a sobrellevar esos momentos difíciles, ese túnel oscuro que a veces atravesamos. Dicen que las personas optimistas miran la salida del túnel. Las pesimistas miran solamente el túnel. Las personas realmente prácticas miran la salida del túnel y la entrada del próximo túnel. Pero las personas de fe, las visionarias, las de esperanza, miran la salida del último túnel. ¿Qué persona eres tú? Así que adelante. ¿Qué tenemos en esta semana para ti? Cosas importantes. Seguimos con las leyendas de nuestro querido Ecuador. Disfrútalas en el Rincón del Arte. No tenemos un personaje en esta vez. Hemos hecho un descanso de los invitados para el Rincón de la Vía Láctea. Pero tenemos más historias y queremos compartirles una producción antigua de Los Colores de la Oscuridad. Una Navidad a Tiempo. Con nuestro compañero Josvani, que nos prestó la voz en aquella oportunidad. Lo recordamos porque en muchas producciones de Los Colores de la Oscuridad él estuvo presente. Esperamos que disfruten de este tema. Por supuesto, en la poesía también seguimos con los grandes maestros y la música, que no podía faltar. Así que acompáñanos. Este es tu programa Los Colores de la Oscuridad. Y ahora lo damos inicio, como siempre, desde el fondo de nuestro corazón. Disfrútalo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro, y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad.

Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, ni las flores se ven crecer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con tu poder. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Ni la hierba de los campos reverdece, ni los ríos se oyen correr. Ni la hierba de los campos reverdece, si no es con tu poder. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Ni las aves levantan su grácil vuelo, ni la lluvia suele caer. Ni las aves levantan su grácil vuelo, si no es con tu poder. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Ni en el cielo resplandece el arco iris, ni hay rocío al amanecer. Ni en el cielo resplandece el arco iris, si no es con tu poder. En Cristo Jesús todo es posible. Él es el gran Yo Soy de Israel. Y sus hijos demos honra al santo nombre del Cordero que vino a vencer. Y los cielos y la tierra rindan gloria al León que vendrá a vencer. Aleluya, Padre eterno, oh gran Yo Soy. Hosanna, Rey de Reyes, Príncipe de paz y amor. Gracias, mil Salvador, por tu muerte y resurrección. Gracias a ti, mi Dios. Me dicen que es de tontos tropezar tres veces en la misma piedra, pero es que tú eres una piedra sobre la que merecía la pena caer, resbalarse, hacerse herida. Porque hay personas que merecen nuestra herida, personas que mancharon todo de felicidad y contrataron la alegría y la volcaron sobre ti como quien te arroja un cubo de esperanza, personas que empapaban tu vida con su risa y ahora que no están, no dejan cuerda de tender donde seque esta tristeza. Me dicen que es de tontos, que lo deje, porque huir del compromiso es el deporte que practicas. Y tal vez estén en lo cierto, pero no saben que tu boca es el ticket de entrada al paraíso, como una esperanza que se cuela dentro. Y dueles, claro que dueles, como un regalo que al abrirlo está vacío, como el premio que te sacan de las manos, dueles. Pero yo sé que solo hay miedo tras tu huida, que me tiran las flores de los tiestos por el miedo a que no haya champán con que regarlas, que tu huida es un descanso, que el amor se toma un tiempo sobre ti para que los temores no caben más hondo en tus entrañas. A veces no hay parejas que no se amen, sino temores que nos vencen. Pero siempre vuelves. Siempre llegas de nuevo para estampar en mi cuarto el paraíso, para darle un nuevo orgasmo a mi memoria, un motivo más para creer. Y sé que no es fácil, que me hago herida nuevamente en cada travesía de mi lengua hasta la nada, pero me curas de nuevo en tu viaje de vuelta hacia nosotros. Me curas, muerdes mis heridas y las arrancas de golpe, y allí donde había piel rota y soledad, solo encuentro piel nueva, alma restaurada. Por eso acepto todo lo que caiga sobre mí cuando te vayas. Acepto que me elijas y me sueltes, que la felicidad sea un disparo, lo que dure este momento. Acepto las tres llamadas pendientes que cuelgan de mi vida, con las que no sé qué hacer, para que no me revienten de pasado el paisaje. Y también los domingos en que siento que la vida está comunicando. Lo acepto todo. Si se abre la puerta a que mis lunes sean tus lunes y mi foto tu desvelo y mis guerras un motivo para encallar la paz contigo. Me dicen que te olvide y tienen razón, pero lo dicen porque no saben lo ligeros que son dos amantes cuando es correspondido. No entienden que te necesito. Te necesito porque despedirse es una palabra demasiado grande y no lo entienden. O porque me están subiendo los tres polvos de más que te debo, como una droga que no consumes pero afecta, y no lo entienden. Y vuelvo a ti porque no es posible ponerle vallas al amor y cada uno elige el modo de volarse, y no lo entienden. Dependencia, por supuesto, de la felicidad que traes de ser nosotros posiblemente. Les digo eso, por eso vuelvo a ti, a chocar de frente contra la felicidad, a caer de boca contra la felicidad, a romper mis dientes contra la felicidad. ¿Me equivoqué o no? Para mí eres eso. La calle que conduce a la felicidad. Regresamos con los colores de la oscuridad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Gracias por sintonizar Los Colores de la Oscuridad. Además, visita nuestro canal en YouTube y disfruta del documental Con los Ojos del Espíritu. Este documental que te muestra cómo una persona invidente puede hacer artes visuales, pintura, cine, fotografía. ¿Crees que es imposible? Pues no lo es. Dios tiene formas de darnos talentos y capacidades extraordinarias. Y a veces, cuando un sentido lo perdemos, pues esas capacidades afloran. Tú también tienes talentos y capacidades extraordinarias, así que descúbrelos a través de Con los Ojos del Espíritu en el YouTube. También visita nuestra cuenta en Instagram. Ahí estamos con graciascelestial.lco. Y también, por supuesto, nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Semana a semana puedes seguir nuestro programa, producido aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta emisora sintonízanos los días viernes a las 14 horas en la frecuencia 940 de amplitud modulada. Los días sábados a las 19 horas en Lexivoz a través de www.lexivoz.net. No lo olvides, 19 horas cada sábado. Tenemos el horario de Ecos a través de www.radioecos.org. Todos los días sábados 2 de la mañana y los días domingos a las 21 horas. Sintonícenos en Radio El Buen Pastor en Saracuro, provincia de Loja, los días viernes y los días martes. En la 92.9 de FM, Radio El Buen Pastor, los días viernes y días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En Radio Panamericana, San Felipe de Oña, provincia de La Soy. Los días martes, 19 horas, a través de la 87.3 de FM. Es La del Pueblo. Sintonícenos a través de www.ladelpueblofm.websindario.com. Los días sábados, 18 horas, y los días domingos a las 20 horas. También puedo sintonizarnos allá en República Dominicana a través de Amar FM 89.5 de FM, en Madrid, España, en Conexión Musical FM y en Valencia. También en España a través de Tu Consentida FM. Estos son Los Colores de la Oscuridad. Gracias a ti hemos ido creciendo. Un abrazo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y, por supuesto, no olvides, Los Colores de la Oscuridad es un programa por ti y para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Pasado tanto tiempo, ya lo ves, estoy de nuevo aquí.

rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Es tiempo de despedirnos. Una hora maravillosa al lado de tu compañía. Gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de tu hogar y de tu corazón. Volveremos la próxima semana con más de este fascinante mundo del arte y la cultura, la música, la poesía, la literatura, para decirte que tú eres esa persona importante sobre la faz del planeta. No olvides disfrutar con tu familia ahora que la tienes. Muchas veces el ser humano llora y lamenta la ausencia de sus seres queridos cuando ya es muy tarde. Las flores no las huelen los muertos. Así que digamos esas palabras de aliento, de amor, de aprecio a quienes queremos, ahora que están con vida, que están con nosotros. Hay una frase que dice que más tarde o más temprano, la vida o la muerte nos separará de nuestros seres queridos. Eso es muy cierto. Así que disfrutemos de nuestra familia ahora. Que tengas un maravilloso fin de semana y te dejamos en el rincón del diamante púrpura con esa canción espectacular escogida para ti. Ese rincón de intimidad, solamente para tu corazón. Donde quiera que estés, tal vez en el automóvil, en el autobús, en las clases, en tu hogar, en tu habitación. Pero allí están los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para darte ese abrazo fraterno. Volveremos por ti la próxima semana, si Dios así lo permite, y sintonízanos en cualquiera de estas emisoras. Hasta entonces, Javier Alejandro te dice muchas gracias. To wear some flowers in your hair.